palabras, vine a jurar que nunca te vuelvo a molestar. En esta iglesia sola, vacío, mis sentimientos y mi arrepentimiento no te puede aceptar. Para vivir sin ti no bastará con renunciar a tu existencia prohibida. Para que de vivir sin ti.